chabón, ¿salió o no salió? ¿Cómo? Quédate piola que vamos a tomar. Tomamos, tomamos, tomamos sin parar. Como un Robocop nos vamos a quedar. Así, así, nos vamos a quedar. Así, así, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar, nos vamos a quedar. ¿Pero qué pasa? Quédate piola que vamos a tomar. Tomamos, tomamos, tomamos sin parar. Como un Robocop nos vamos a quedar. Así, así, nos vamos a quedar. Así, así, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar, nos vamos a quedar. ¿Qué pasa? Así, así, nos vamos a quedar. Así, así, nos vamos a quedar. Ya no quedamos, no quedamos.